los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplina, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, la confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes, los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Así que yo quiero en esta mañana que podamos orar juntos, comenzando por nuestro país, por pidiendo perdón a Dios por todos los pecados que hemos cometido como nación al abrazar la adoración a los ídolos, al abrazar el ocultismo como una forma prácticamente de vida diaria, a veces prácticamente en cada ciudad, pero cuando tú vas al centro de la Ciudad de México ves en el Zócalo continuamente rituales y la gente verdaderamente en multitudes acudiendo a esos rituales de ocultismo. Así que yo le voy a pedir a Emmanuel que levante su voz y tú hazlo ahí en tu casa, pidiéndole perdón al Señor por todos los pecados que cometemos delante de Él. Emmanuel. Dios, en esta hora venimos delante de ti, Padre, a reconocer, Dios, que no somos perfectos, Dios, que nos equivocamos, Dios, y tenemos fallas. Te pedimos, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros, Dios. Sabemos que tú eres un Dios justo, Dios, un Dios que cumple lo que dice, Dios, pero también sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Dios. Y venimos apelando, Dios, a esa misericordia y amor que tú nos tienes, Dios, a pedirte, Dios, que tú nos corrijas, Dios, con amor, Dios, y que nos hagas, Dios, poder estar más centrados en ti, poder seguir mejor tus pasos, Dios, que nos perdones, Dios, que perdones a México, Dios, que perdones a cada persona, Dios, que te ofende, queriendo sin querer, Dios, que tú tengas misericordia de Dios y les muestres tu amor, Dios, para poder mejorar cada día, Dios. Te rogamos, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros, nos perdones, Dios, los errores que cometemos cada día y los que vayamos a cometer, Dios, aún sin intención. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, también en las cámaras, esta semana, el martes, estuvimos en la Cámara de Senadores, un grupo, en la Cámara de Diputados del Estado de México, allá en Toluca, otro grupo, justamente para intentar frenar estas iniciativas que atentan contra la vida, contra la familia y contra la libertad. Así que, Yehudit, yo te voy a pedir que tú ores y que le pidas perdón a Dios a nombre de nuestros gobernantes por las malas decisiones que se toman en contra de la vida, de la familia y de la libertad. Dios, en esta hora yo te quiero pedir perdón por los gobernantes, por todas las autoridades que están aquí en México, porque se han tomado muchas malas decisiones y ni siquiera son pensadas. Que tú puedas estar en sus corazones, que puedas darle sabiduría para gobernar este país, por todas las cosas que están sacando en la familia, en la vida, en todo. Dios, gracias porque tú permitiste que esta semana fueran a los senadores para que puedan checar todo y que puedan hacer cosas buenas, Dios, que con todas las oraciones de nosotros, que todos nosotros unidos podamos cambiar México, Dios, que podamos hacer un milagro, que todo esto pueda ser perdonado, Dios, porque tú por algo estás haciendo estas cosas y solamente tú entiendes el porqué y queremos nosotros también saber llevar cualquier situación que tú nos pones enfrente, ya sea buena o mala, que sea también para que podamos aprender de ello y que en un futuro el próximo gobernante no pueda cometer esos errores, Dios. Aún te pido que toques cada corazón de cada persona que está al mando del país, Dios, en cada decisión, en cada cosa que se tiene que tomar, Dios, que piensen en cómo tú formaste la familia, en las cosas que son buenas, en cómo son las cosas bien, Dios. Que toque sus corazones. Te pedimos perdón todos, Dios, porque también todos hemos cometido errores y nadie es perfecto. Pero tú siempre estás ahí para darnos una segunda oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hoy estamos doliéndonos como país porque llevamos más de 83 mil muertos por el coronavirus. Pero también en estos 2 años de la presente administración, o casi 2 años, llevamos también la misma cifra de asesinados por cuestiones de violencia. Así que realmente México es un país que ahorita está enfrentando un reto hacia la muerte, pero por otro lado se ha avalado la muerte pagada con los propios impuestos de los ciudadanos en la Ciudad de México y se busca hacer en otros estados de la República. Pero también hay violencia muchas veces en las propias casas, hay violencia de parte de la ciudadanía en la propia familia. Así que allí en tu casa yo te voy a pedir que tú te unas como familia y que le pidamos perdón también a Dios por ello. A veces la traemos como un estilo de vida en nuestro lenguaje, en nuestra manera de ser, de actuar. A veces conduciendo un vehículo somos demasiado violentos y eso lo estamos extrapolando a otros niveles de la sociedad a tal grado que hoy en día México pierde más vidas que un país en guerra. Emmanuel, pidámosle perdón a Dios por ser un país violento. Dios, también te pedimos, Dios, que tú nos perdones, Padre, porque a veces, Dios, por estar de malas o cualquier situación, salimos a la calle, Dios, con ganas de discutir con alguien, con ganas de desahogarnos, Dios, y parece ya demasiado, Dios, con tanta violencia que hay, Dios. A veces ya no puedes salir tranquilo a la calle, Dios, porque te asaltan o encuentras que mataron a un vecino, a un ser querido, Dios. Te pedimos, Padre, que tú nos permitas ser esa luz en medio de las tinieblas, Dios, y que en un mundo, Dios, en un país lleno de tanta violencia, Dios, de tanta agresividad, Dios, que tú nos permitas, Dios, ser paz, Dios, y ser de bendición, Dios, para esas personas que quizás ya viven enojados, Dios, ya viven con ganas de pelear, Dios, que tú nos permitas, Dios, tocar esas vidas, Dios. Más bien que nos permita que a través de nosotros, Dios, tú puedas tocar sus vidas, Dios. Y que tú nos perdones, Padre, y nos permita ser un país más amoroso, Dios, más lleno de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a orar también porque dice la Escritura que mientras callamos, nuestros huesos se enferman. Así que vamos a orar también pidiéndole a Dios misericordia, sanidad para cada persona en este país. Yo te voy a pedir que ahí en tu casa tú comiences a declarar sanidad. No importa si estás enfermo de los riñones, del hígado, si tienes un problema con la sangre, si tienes un problema de diabetes, si tienes un problema en el estómago. Y Yehudit, yo te voy a pedir que tú ores declarando sanidad en cada persona. Dios, quiero pedirte sanidad por cada persona que está enferma, aún por la que no está enferma, Dios, que tú sanes cada parte de su cuerpo, si es una enfermedad grave, si tiene cáncer, si tiene problemas en el corazón, si tiene problemas en el hígado, en el cerebro, en lo que sea, Dios. Yo te pido que tú sanes y hagas una obra en su vida. Aun si no tienen dinero para pagar cirugías o lo que sea en el hospital, Dios, que tú les proveas para que ellos puedan ser sanos, para que tú les proveas para todos los medicamentos, para todo lo que la gente necesite. Yo te pido para que tú estés en sus vidas y que aún ellos puedan declarar que son sanos, porque solamente si nosotros creemos tú vas a hacer la obra en nuestras vidas. Que esas personas que tanto necesitan de ti, Dios, que ellos puedan ser tocados por ti, aún por medio de una persona, ya sea una familia o un conocido, un amigo, Dios, pero que tú le muestres que tú existes y que tú en verdad haces milagros, Dios. Que esas personas puedan ser sanadas y aún todas las personas que ahorita están enfermos también de COVID, Dios, que tú puedas encontrar esa cura para que todos podamos estar bien y esto también pueda terminar pronto. Que todos los médicos puedan encontrar esa solución y que todos podamos estar bien, Dios. Gracias, Dios, porque yo sé que tú vas a hacer milagros en este día y aún con la gente que lo necesita, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me gusta mucho lo que dice el versículo 6 y versículo 7 de este Salmo 32. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Ahora quiero preguntarle a Yehudí y Emanuel si tenemos intenciones de oración, que la gente nos haya escrito peticiones para que podamos también interceder por ellas. Así es, tenemos de Jess Carvajal por su bebé que tiene temperatura muy alta y no se le puede controlar. También de Liz Bernal por sus hijos Luis y Leonardo, que puedan perdonarse. Elizabeth Cruz por su estudio de esofagía que le hacen mañana para que pueda salir todo muy bien. También Sergio Gutiérrez por la operación que le van a hacer mañana. Natalia Sitle por provisión de trabajo. Irma Becerril, que Mari pueda arreglar sus papeles de la pensión. Elizabeth Cruz por su estudio de... esa ya la leí. Natalia Irma Becerril, Delfina Mirón. Mi hija se quedó sin escuela después del examen de Comipems, pero Dios le abrió las puertas en Boca 6. Qué bueno. También Marisela Mendoza, que Lourdes pueda tener más ventas en su negocio. Y ya esas son todas las que nos han llegado. Bueno, chicos, pues oremos por cada una de ellas. ¿Quieres orar por ello, Manuel? Claro que sí. Señor, en esta hora venimos a darte gracias, Dios, por estas personas, Dios, que tienen sus intenciones, porque sabemos, Dios, que confían en ti, Dios, porque te están pidiendo a ti, Dios, la guía, Dios, la salud, la bendición, la provisión. Te pedimos, Dios, por cada uno de los que piden, Dios, por salud, Dios, que tú seas, Dios, el que lleve sanidad a ellos, Dios. Sabemos que hay doctores muy buenos, medicinas muy buenas, Dios, pero el que da la sanidad, Dios, eres tú. Te pedimos, Dios, que tú les des esa sanidad que tanto anhelan, Dios, y también por los que piden por provisión, Dios, por ventas para su negocio, Dios, que tú, Dios, puedas ser el que provea, Dios. Dice tu palabra, Dios, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Dios, y así lo declaramos y así lo creemos, Dios, y declaramos que a tus hijos no les va a faltar nada, Dios. Te pedimos por todas esas personas que tienen, Dios, algún asunto familiar, Dios, algún asunto que no los deje dormir tranquilos, Dios, que tú les puedas dar de tu paz, Dios, de esa paz, Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Dios, y que tú, Dios, seas el que dé solución a esa situación, Dios, y sobre todo, Dios, paz, Dios, porque es lo más hermoso que tú nos has dado, Dios, esa paz, Dios, que esas personas puedan conservarla, Dios, y que tú puedas, Dios, ser la guía, Dios, en su situación para salir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, vamos a orar también por Israel, la nación amada de Dios. Vamos a orar porque ahorita están en un proceso de confinamiento total. El próximo mes prácticamente van a estar encerrados y todo Israel se volvió a cerrar después del rebrote. Así que, Yehudí, te voy a pedir que ores por Israel. Dios, oramos por Israel, por ese país tan hermoso que tú creaste, Dios. Que todo lo que está pasando ahorita tú lo puedas controlar, que toda la gente tú la puedas cuidar de cualquier enfermedad, de cualquier peligro, que pueda estar bien esa ciudad, Dios, que tú puedas traer paz y sobre todo que todos puedan tomar el control que se necesitan, las medidas que se necesitan para que todo pueda volver a la normalidad. Pronto aún cuida a cada familia, a cada persona que vive allí, a cada proyecto, cosa que se tiene para planear en un futuro y Dios, estamos confiados y con fe, Dios, de que tú vas a hacer cosas grandes en Israel y que pueda pasar pronto este tiempo muy difícil, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y dice el versículo 9, fíjate, esta es una intención de oración que regularmente, conscientemente no hacemos, pero fíjate lo que dice el versículo 9, y esto me impacta la forma en que David lo entiende y lo escribe así. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlado. Yo creo que tú y yo tenemos que orar de la misma manera. Padre, oramos para que no seamos nosotros como una bestia salvaje que no piensa, que no tiene dominio de sí mismo. Dios, permítenos a cada uno de nosotros tener dominio propio, entendimiento, inteligencia, utilizar la mente que tú nos has dado y realmente ser personas racionales en todo lo que hacemos, obedientes, con sentido común, con sensatez, con sabiduría. Dios, queremos ser diferentes y queremos ser un reflejo de lo que tú eres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta cómo concluye el versículo 7, me rodeas con canciones de victoria. Así es que vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a bendecirlo completamente antes de ir a la palabra. Mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen, vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gloria a Dios. Bueno, antes de abrir la Biblia, te quiero invitar hoy en la noche, como mañana es 12 de octubre, el Día de las Américas, se conmemora un aniversario más del descubrimiento de América, allá el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón. Bueno, se convocó a una reunión iberoamericana de oración. Hoy comenzamos 8 de la noche y terminamos mañana a las 6 de la mañana. Va a ser una reunión muy interesante porque cada hora ha sido asignada a un país o a un grupo de países y comenzamos 8 de la noche, comienza Canadá y Estados Unidos y a las 9 de la noche comienza México. Y ahí vamos a tener nuestra participación, algunos pastores mexicanos, pastores jóvenes, pastores adultos, y vamos a estar orando por todas las situaciones que competen y vemos como situaciones o intenciones de oración importantes para todo Iberoamérica. Concluye de hecho mañana a las 5 de la mañana, tiempo de México, la participación de España. Va a ser algo precioso, porque desde Canadá hasta Chile, en todo el continente americano y España, incluyendo las islas del Caribe, todos nos vamos a reunir en oración. Como la transmisión se genera en Colombia, en la página de Facebook del Centro Cristiano Calacuaya y en la página personal, bueno, todas las redes sociales del Centro Cristiano Calacuaya, vamos a compartir la liga para que tú te puedas unir y puedas involucrarte en ello. Va a ser un tiempo precioso. Creo que es la primera vez que tenemos un enlace, varios países, hora por hora, de diferentes maneras. Y aunque hemos tenido esfuerzos y hemos tenido eventos bonitos, hoy creo que va a ser algo muy, muy especial. Así que yo te animo para que tú estés presente y te conectes con nosotros desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ahora, si no puedes toda la noche, pues escoge una hora y por lo menos en la hora de México, yo te recomiendo que te conectes y que estés con nosotros. Bueno, ahora sí vamos a ir a la Biblia y siguiendo con nuestra serie de la gracia de la ley. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con los principios de santidad. Los principios de santidad. Padre, háblanos por tu palabra y yo te ruego que tu Espíritu Santo me permita ser claro, sencillo, conciso con tu mensaje y traer tu palabra a nuestras vidas por tu Espíritu Santo y que cobre vida en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Tú y yo tenemos que entender que la ley de Dios pretende educarnos para ser personas con principios. Y la gracia de la ley justamente está en la calidad de personas que Dios desea que tú y yo seamos. Cuando Dios escribe la ley, no estaba pensando en hacernos la vida complicada, difícil o aburrida o de cuadritos, como decimos muchas veces los mexicanos, sino que Dios lo hizo pensando en educarnos, formarnos, capacitarnos para ser personas con principios. Y es que mira, los principios, aún en psicología, aún en sociología, en antropología y todas las ciencias que estudian el comportamiento humano, se considera que son normas que buscan guiar las acciones del ser humano. Todo lo que tú y yo podemos hacer para ser mejores personas, para convivir mejor. Puede ser que estemos de acuerdo o en desacuerdo en diferentes formas de entender la vida, de tener algunos conceptos, algunas definiciones, algunos gustos personales, algunos estilos de vida, pero los principios nos van a ayudar a la convivencia y a ser mejores. Y estos principios son universales. De hecho, las constituciones del mundo, por ejemplo, se basan en estos principios para dictar las leyes a lo largo de todos los países. Y curiosamente, estos principios no los inventó un filósofo, no los inventó algún pensador famoso, no fueron ideados en Grecia o en la antigua Roma, sino que todos ellos nacen de la palabra de Dios. Y hoy en día se consideran principios universales porque no importa de dónde seas, no importa el idioma que hables, no importa si eres varón o si eres mujer, esos principios son los que dictan nuestra vida. Como el no mentir, el respetar la vida. En ningún lado es bien visto un crimen o un asesinato. Por eso es que no podemos permitir que en nuestro país de repente digan que matar es bueno y se ponga dentro de la ley. O respetar la dignidad de una persona, etcétera, etcétera. Todos ellos están asociados a la condición humana. Y es que los principios nos ayudan a desenvolvernos cada día. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos enseña un principio muy interesante, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso lo dijo el Señor en el Evangelio de Mateo. Y quiero ponerte un ejemplo muy simple. Paul Walker, aquella estrella de varias películas de la secuela de Rápidos y Furiosos, yo sé que a lo mejor muchos aquí les gustaban mucho estas películas, y para las chicas él era un actor muy guapo. Bueno, él aplicaba estos principios en su propia vida. Pero algo interesante que me llama de la atención de su vida es que él no buscaba hacer público sus obras de caridad o la beneficencia que hacía o cómo ayudaba a otras personas simplemente por ayudarles. Algunas cosas se supieron de él solo después del trágico accidente que provocó su muerte en el año 2013, y una empleada de una joyería platicó que en cierta ocasión entró una pareja a mirar unos anillos. Esa pareja se iba a casar, así que ellos entraron y vieron los anillos, pero cuando vieron los precios de los anillos salieron un tanto tristes porque no les alcanzaba para comprarlos. Y Paul Walker estaba en esa joyería, él estaba observándolo todo, y él no dijo nada, simplemente se acercó con la empleada, le preguntó cuáles son los anillos que le gustan a estos muchachos, pagó los anillos y le dijo, entrégueselos de manera anónima como el regalo de su boda. Y eso se supo porque la empleada lo platicó, no porque él lo haya publicado. Pero esto es un principio de dar, de ayudar, de bendecir, sin andar presumiendo lo que se está haciendo. Y es que los principios son normas de comportamiento que nos ayudan y que fomentan la convivencia de las personas. Por ejemplo, amar al prójimo, tratar bien a la gente, ser amables, respetar a los demás. Todos queremos ser respetados, todos amamos ser respetados. Y son principios, repito, no importa el país. Habrá lugares como en Japón y en algunos lugares que al honor se le da una importancia especial. Y entonces ese honor se manifiesta de una manera y es importantísimo el trato que se le da a los demás. Esos principios van a normar toda nuestra vida, van a guiar la responsabilidad en el trabajo, por ejemplo. Y cabe destacar que estos principios están relacionados con la ética, porque la ética se encarga de estudiar los aspectos como la moral, y obviamente los principios forman parte de la moral de un individuo. Una persona sin principios será una persona vacía, sin normas de conducta, sin reglas morales, y su conducta o su comportamiento no estará regido por ningún objetivo ético. Regularmente es la gente que termina en la cárcel, en prisión. Y a veces puede ser gente con mucha preparación académica, pero sin principios en todos los sentidos. Así que fomentar los principios en la sociedad es una tarea realmente importante, es una tarea que comienza en casa, que comienza con los padres al educar a los hijos. Y debemos inculcar esto desde los más pequeñitos a la edad más temprana, porque es la única manera en que las personas van a estar comprometidos con la sociedad y consigo mismos. Pero lo más importante es que estén comprometidos con Dios mismo. Ahora, lo interesante de todo esto es que no es algo moderno, no es algo que haya surgido con el progreso de la civilización, como muchas veces lo pudiéramos entender, sino que es algo que sale del corazón de Dios y que lo dicta desde la ley que le da a Moisés. Y eso le da cabida para que el Señor le dijera, ustedes, Israel, refiriéndose a la nación que recibía estos principios, van a ser una nación especial, una nación sabia, una nación inteligente, una nación que va a causar la admiración de todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque será una nación con principios que los distinga del resto. Así que esos principios que son universales y que tenemos siempre que respetar, tenemos que entender que son parte de la gracia de la ley de Dios. Y cuando nosotros como iglesia los adoptamos, los abrazamos, los hacemos nuestros, evidentemente que podemos caminar hacia la santidad. Así que vamos a ver el primero de ellos y seguimos en Levítico capítulo 19, un capítulo fascinante. Y comenzamos con el primer principio que nos habla de la dignidad de la mujer. Hoy en día se habla mucho de la dignidad de la mujer, de los derechos de la mujer. De hecho, dentro de la Organización de las Naciones Unidas hay una sección especial que se llama ONU Mujeres, y la mujer se ha levantado para exigir derechos, tratos dignos, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente hablar de la dignidad de la mujer y los derechos de la mujer es un tema muy amplio que podríamos tomar una serie entera para estudiarlo en las Escrituras. Pero hoy vamos a ver solamente uno de estos principios que tienen que ver con la dignidad de la mujer y que curiosamente hoy también se debate en los senados y cámaras de diputados de muchos países, incluyendo México, porque es un tema en el que los perversos no quitan el dedo del renglón. Y Levítico 19:29 dice, no deshonres a tu hija, convirtiéndola en una prostituta, para que la tierra no se llene de prostitución y de perversidad. Qué interesante lo que Dios dice. Y repito, hoy en día en las cámaras de diputados y de senadores, no solo de México, sino de todo el mundo, se discute si es lícita la prostitución, si es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, si tiene que haber zonas de tolerancia. Es más, déjame decirte, la próxima semana, el día 19 de octubre, vamos a tener nuestra participación en la 50 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y vamos a tener 5 coaliciones que van a ir defendiendo el tema de vida y familia. Y aunque no lo creas, por lo menos hay 3 coaliciones que van a tener participación defendiendo el tema de la prostitución, la trata de personas, viéndolo como un negocio que maneja miles de millones de dólares. Y aunque no lo creas, los líderes y gobernantes del mundo escuchan esos argumentos e intentan llevarlos a la práctica. Y lo primero a lo que se le quita la dignidad es a los derechos de la mujer. El hablar que la prostitución es algo legal, lícito, digno, es denigrar a la mujer. Es verla simplemente como un objeto de consumo. Y profanar la sagrada condición de una hija, entregándola a un hombre simplemente por negocio, sin la bendición del matrimonio. Entregándola simplemente para el acto de la prostitución. Es algo que dice Dios, es perverso. Ahora fíjate bien, el Señor nos da una clave muy simple. Si en cada familia, papá y mamá, cuidamos a nuestras hijas y a nuestros hijos para que no caigan en la prostitución, y cada familia de la tierra hiciéramos nuestra tarea, sencillamente, no habría prostitución. Se acabaría ese problema. Pero, ¿por qué existe la prostitución? Pues obviamente por el propio desorden, la falta de dignidad, la falta de respeto. Evidentemente que los que contratan los servicios de prostitución no respetan a una persona, no respetan a una mujer, no le dan el valor de dignidad, no le tienen absolutamente la más mínima consideración. Solamente ellos ven un objeto que están comprando, consumiendo para satisfacer sus deseos más bajos, más viles. La prostitución es una plaga hoy en día. Es una de las formas de esclavizar a las mujeres y de practicar la trata de personas, por lo que la responsabilidad sigue recayendo en la familia, en la integridad, en la santidad, en el buen futuro de nuestras hijas. Y obviamente el Señor aquí lo enfatiza hacia la mujer, y Él no puede decir, bueno, es que el problema también es de quien lo consume. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasaría si no hubiera mujeres que se vendieran? ¿Qué pasaría si no hubiera ese negocio de la trata de personas? ¿Qué pasaría si en cada casa se cuidara a una hija para que jamás, jamás, jamás cayera en la trata de personas o en el comercio de su propio cuerpo? ¿Qué ocurriría? Evidentemente no habría absolutamente nada que consumir. Según datos de la ONU, fíjate bien, el 90% de las víctimas de trata de prostitución detectadas en el mundo son mujeres entre los 13 y los 40 años de edad. Y obviamente existen efectos sobre la mujer que ejerce la prostitución. Y a mí me llama la atención cómo Dios toca el tema para evitar ello. En primero, la exposición a situaciones de maltrato. El 86% de las mujeres que acaban ejerciendo la prostitución son maltratadas física, psíquica y verbalmente. Y fueron abusadas muchas veces desde su propia infancia. Y durante la prostitución muchas veces son violentadas sexualmente. Son ejercidas a los peores tratos y a las peores violaciones que pueda sufrir una mujer. Segundo lugar, una mujer que es sometida a la prostitución sufre violencia, abuso y degradación sexual. Algunos estudios han encontrado que entre las mujeres prostitutas es hasta 200 veces más probable sufrir una muerte violenta que la población normal. 200 veces más que cualquier otra persona. Eso nos habla de que se le ha robado la dignidad. Algo que Dios advierte y que señala desde el momento de la ley. Fíjate bien cómo Dios en su sabiduría lo mira y lo detiene. La prostitución ha existido prácticamente siempre. En el libro de Génesis vemos que había mujeres que ya se prostituían. Bueno, Dios lo detiene a través de la ley. Eso es gracia. En tercer lugar, el tráfico de menores. La edad media de iniciación en la prostitución es entre los 13 y 14 años. Mujeres y niñas abusadas y explotadas sexualmente desde su infancia y que son disuadidas mediante una mezcla de violencia y cuando se les engaña y se les ofrece un aparente glamour en el mundo de la moda o de entrar al arte y son engañadas y son seducidas y muchas veces inclusive las llevan a otros países con promesas que pueden ser sueños irreales, porque se convierten en pesadillas al encontrarse inmersas en ese mundo. Pero es ahí donde se pregunta uno, bueno, ¿y dónde están los papás? ¿Por qué los papás no guardaron, no protegieron, no cuidaron, no les abrieron los ojos a sus hijas? En tercer lugar, en cuarto lugar, la vulnerabilidad de la mujer. Las mujeres son tratadas como mercancía, no como seres humanos. Y el primero en darle a la mujer el trato, el honor y la dignidad que se merece es Dios. Algunos piensan que la Biblia es un libro machista. No. Desde un principio Dios trató de rescatar a la mujer aún de las costumbres, de las tradiciones y de la cultura de los pueblos medio orientales que estaban sumisos en un profundo machismo y maltrato hacia la mujer. En quinto lugar, enfermedades de transmisión sexual. Es lógico que en una actividad donde se realizan en promedio entre 20 y 30 relaciones sexuales al día, donde muchos clientes piden sexo sin protección y donde evidentemente el intercambio de fluidos corporales es irremediable. Imagínate la cantidad de enfermedades a las que son expuestas estas mujeres. Es algo espantoso, es terrible. ¿Cómo en una sola ley, en una frase tan simple, Dios nos está advirtiendo de tantas cosas? En sexto lugar, el Señor pretende evitar los efectos dañinos sobre la salud. Los estudios demuestran que trastornos ginecológicos, dolores pélvicos crónicos, abortos forzados, y abro un paréntesis, el aborto legal es una puerta que se abre para que los tratantes, los padrotes, puedan deshacerse de los hijos que van teniendo las prostitutas cada vez que quedan embarazadas y de esa manera puedan seguir adelante con su oficio y no dejen de darles utilidades. Los abortos son habituales en la prostitución. Déjame ponerte un ejemplo. Alemania. Alemania es un país admirable en muchos sentidos, pero despreciable en otros. En Alemania es normal la prostitución es legal y está publicitada como publicar cualquier otra cosa, como publicar automóviles. El sexo con mujeres embarazadas está de moda en Alemania. Así que dentro de la publicidad se encuentran anuncios de tener relaciones sexuales con una prostituta embarazada de hasta 6 meses de gestación. Para los 6 meses abortar ese bebé. Aberraciones. No hay otra palabra para poder describir lo que está ocurriendo en ese país. Incluso, como es legal, lo contratan a prostitutas embarazadas para tener relaciones en grupo con graves consecuencias para la mujer. Y regularmente termina eso en un aborto, lo cual disfrutan gente perversa y sin ningún tipo de sentimiento. Imagínate cómo la legalización va llevando a situaciones cada vez más extremas. Los trastornos alimentarios. Las mujeres que caen en prostitución viven un horario en el que pueden trabajar toda la noche, levantarse al mediodía o cuando llegue el primer cliente. Y eso las va a llevar a ir perdiendo su rutina de alimentos y tienen que consumir cafeína y otros estimulantes. Y obviamente no tienen un horario ni para desayunar, ni para comer, ni para cenar. ¿Cómo entonces sostienen sus cuerpos? Bueno, muchas de ellas caen entonces en el siguiente problema, adicciones. Y tienen que consumir alcohol y otro tipo de drogas y sustancias para sentir que sus cuerpos son fortalecidos. Y estas adicciones son como una anestesia continua que les permite de alguna manera sobrevivir a lo que están viviendo cada día. El 75% de las situaciones en la prostitución se prestan a la violación. 75%. El maltrato extremo lo sufren la mayoría de las chicas que son explotadas sexualmente. El 95% son atacadas y las agresiones físicas o los abortos forzados son inherentes a la actividad que realizan. Algo que parecería normal, un tema que parecería banal para muchos, pero que ahí está. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que muchas veces se clasifica y dice, bueno, pero es que si se dedican a eso es porque les gusta. No es que les guste, es que están aquí esclavizadas. Es terrible. Mira, en una de las asambleas que asistimos de la OEA en años anteriores, llevamos un grupo que iban como periodistas para entrevistar a algunos de esas personas. Lo que nos sorprendió es cómo algunos de ellos dijeron, bueno, yo no estoy aquí porque quise, me trajeron. ¿Y quién te trajo? Pues la persona para la que trabajo. ¿Y para quién trabajas? Es que yo me dedico a la prostitución. ¿Y por qué te dedicas a la prostitución? Y entonces venía toda la historia. No es que estén porque quieran, sino porque están forzadas. Fíjate bien lo que algunos me dirán, oye, pero también hay varones que se dedican a eso. Sí, es parte de la perversión, pero eso tampoco es nuevo. En Deuteronomio 23, 17, Dios ya lo había advertido. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución. Ahora, ¿entiendes si cada papá, cada mamá, hiciéramos nuestro trabajo de educar, de formar principios en nuestros hijos y en nuestras hijas, acabaríamos con la prostitución? Evidentemente esto no ocurre. ¿Por qué? Porque tristemente muchos engendran hijos de los que nunca se hacen cargo, a los que tienen abandonados, a los que mandan a vivir a otro lugar, a los que corren de la casa. El otro día me dio mucha tristeza que la amiga de una de mis hijas le platicó, mi mamá me corrió de la casa Y uno dice, ¿y esa niña que ni siquiera ha llegado a los 20 años, qué va a hacer sola? ¿A qué se va a dedicar? Y evidentemente los problemas empiezan a surgir en su vida. ¿Entiendes la responsabilidad? Este pequeño mandamiento nos está ubicando a los padres de familia en la responsabilidad que tenemos de formar principios en nuestros hijos si queremos que ellos terminen enrolados en una actividad tan perversa y tan dañina. Pero también tenemos que educar para que jamás en la vida puedan sentir la curiosidad o la tentación de querer contratar o comprar esos servicios. Cuando uno entiende lo que es dignidad, uno sabrá a qué cosas no le entra bajo ninguna circunstancia. Pero eso depende de ti, papá, depende de ti, mamá, formar esos principios. Eso es gracia de la ley de Dios. Ahora, el segundo mandamiento que tenemos que ver en esta mañana está en en Levítico 19:30, y son principios de relación. Y eso también tiene que ver con la dignidad. Dice, guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Dos indicaciones en una misma línea que nos da este mandamiento. Y tiene un propósito, preservar el honor del templo del Señor. Algo que a lo mejor muchas veces, sobre todo en este tiempo, no le damos mucha importancia. Y creo que aquí es importante que podamos entender algo. Sí, nos podemos reunir en cualquier lugar y en cualquier lugar podemos hacer acto de presencia del Señor con nosotros, de su nube, de su presencia, de su gloria, de su manifestación. Eso es indudable. Y yo celebro cuando las iglesias surgen en cualquier lugar. De hecho, Calacuaya, después de haber estado en la casa de la familia Vega, pasó un tiempo a una escuela y después también estuvo en salones de fiestas en donde había que llegar temprano y lavar y limpiar y prácticamente descontaminar el ambiente, que además apestaba cigarro y alcohol, lo que había dejado la fiesta del sábado anterior para poder celebrar la reunión. Y hay iglesias, algún día visité una iglesia en la ciudad de Aguascalientes que contrataban lo que antes había sido un bar, etcétera. Celebro eso, no hay ningún problema. Pero al mismo tiempo Dios nos dice, ten reverencia por el lugar en donde yo me encuentro contigo. Ten reverencia. Y a veces olvidamos con quién nos venimos a encontrar. Evidentemente desde marzo que no tenemos la oportunidad de tener una reunión presencial, y repito, la tendremos hasta que estemos el semáforo verde, pero hace unas semanas que se hizo una faena aquí de todo el equipo de tiempo completo y que encontramos casi 3 kilos de chicles pegados abajo de las bancas, eso me hizo pensar en este mandamiento. Qué poca reverencia tenemos del lugar donde nos encontramos con Dios. ¿Por qué? Porque regularmente ya cuando una iglesia se establece, una congregación se establece en un terreno, en un edificio propio, no es que el edificio en sí sea santo, especial, o que las bancas nos sanen por el simple hecho de que son las bancas en donde que están en el templo. No. Pero lo que Dios nos invita y nos lleva a pensar es, ten reverencia por el santuario, por el lugar en donde yo me encuentro contigo, por respeto a Él. Ahora, aquí quiero que entendamos algo. Si no soy capaz de respetar a la persona que mayor respeto merece en el universo, que es Jesucristo, entonces ¿a quién voy a respetar? Si no sé darle el lugar de dignidad a Dios, que es la persona soberana que merece toda la dignidad en el universo entero, entonces ¿a quién voy a darle un trato digno? Si no estoy consciente de ello, nunca voy a poder darle un trato digno a una mujer o a cualquier otra persona que me pudiera yo encontrar. Los días de reposo, Hace unas semanas hablamos de ello, no quiero profundizar, solamente acuérdate, no equivale al sábado, aunque la palabra en hebreo sea Shabbat, sino a entenderse como la séptima parte de mi tiempo que Dios espera de mí. Ahora, esto es muy interesante porque en algún momento Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora? Y cuando el Señor nos dice, dedícame un día de la semana tiene 7 días, 6 días tú puedes hacer lo que tú quieras, un día dedícamelo a mí. A Dios no le importa si le dedicas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Lo que le importa es tu tiempo. Si tú descansas en tu trabajo los miércoles o los martes o los jueves, porque a lo mejor trabajas en una empresa en donde hay que trabajar el domingo, ¿no crees que Dios te va a decir, no, no me interesa tu tiempo porque yo solamente espero de ti el sábado? No. A Dios le interesa tu tiempo. Ahora, lo que me llama la atención aquí es que Dios espera el 10% de mis ingresos, pero la séptima parte de mi tiempo. Y eso, hablando de porcentaje, déjame ponértelo de esta manera. A Dios le interesa el 10% de mis ingresos, pero el 14.2% de mi tiempo. Dios está más interesado en tu tiempo, en tener una relación contigo. ¿Y cómo le vamos a dar eso? Bueno, pues teniendo una comunión diaria con Él, orando todos los días, teniendo un tiempo para escuchar su palabra. Y el séptimo día, el día de descanso, el día que tú y yo no vamos a trabajar a la oficina y que le vamos a dedicar a Dios, ese día podamos disfrutarlo con Él, servirle, recibir su palabra, decir, Señor, no voy a permitir que otras cosas me distraigan. Este día es para ti y solo para ti. Y no es un día en que voy a hacer planes para mí, sino que es un día dedicado a ti, mi Padre, mi Rey, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Y como tú eres todo para mí, este día es exclusivo para ti. Es interesante. Ahora, el lugar en donde nos reunimos tiene que ser respetado y tiene que ser cuidado con toda reverencia, por ser el sitio en donde nos encontramos con Él, como pueblo para adorar al Señor. En Levítico 15:31, por ejemplo, fíjate lo que dice. Ustedes deben mantener apartados de la impureza de los israelitas. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario que está en medio de ellos. Tanta importancia le da Dios al lugar de la reunión en donde Él viene a enfrentarse con todo el pueblo y tener un encuentro con Él y decir, Señor, aquí estoy yo con ustedes. Si Dios le da importancia a ese sitio en donde venimos a tener ese encuentro con Él, Dios espera que lo mantengamos digno. Ahora imagínate que tú vas a un restaurante con un amigo o con una persona y te sientas en la mesa. Lo mínimo que esperas es que esa mesa esté limpia. Si no está limpia, pides que la limpien. Y a lo mejor no te gustaría que donde te sentaste estuviera lleno de basura, papel o residuos de comida que alguien hubiera tirado. No. Tú esperas un lugar donde te sientas a gusto, limpio. Incluso si la silla está sucia, pues ordenas que la limpien. ¿Cómo esperará Dios el lugar en donde se va a encontrar con nosotros? Así que Él espera que tú y yo le demos un lugar. Ahora, hoy en día ya no hay piedras sagradas, nos reunimos en un santuario, pero ese santuario está hecho por personas, como dice 1 Pedro 2:5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que le agradan a Dios. Así que, aunque ya no hay edificios santos o templos santos o edificios santos, como lo eran el tabernáculo de David, el tabernáculo de Moisés hasta tiempos de David y después desde el templo de Salomón hasta el tiempo de Jesucristo, con todo esto, esta ley nos indica la obligación que tú y yo tenemos de respetar el lugar y las reuniones que como creyentes, como discípulos de Jesucristo, tenemos con Él. Respetar, amar, cuidar el lugar donde venimos. Y eso tiene que ver con todo. Incluso con el, cuando tú entras al sanitario, por ejemplo, el uso que le das, el cuidado que le das. ¿Por qué? Porque es el lugar donde venimos a encontrarnos con Él. En Levítico capítulo 10, versículo 3, fíjate lo que dijo en este pasaje. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo hoy. Cuando tú y yo tenemos ese encuentro como iglesia con Dios, Él viene a visitarnos en medio de la santidad. Y hoy, cada vez que tú y yo nos reunimos en su nombre, seguimos teniendo exactamente la misma promesa, solamente que ahora la tenemos de parte de Jesucristo. Cuando dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que por amor, por respeto, por dignidad al nombre de Jesucristo, tú y yo tenemos que cuidar el lugar donde nos congregamos. No importa si es un espacio pequeño, no importa si es un auditorio muy grande, no importa si es un lugar rentado, no importa si es un lugar propio, lo importante es respeto por la persona con la que venimos a encontrarnos como pueblo, como iglesia. Así que la gracia de la ley es que el Señor desea un lugar digno para encontrarse contigo y conmigo. Y en tercer lugar, el tercer principio que aquí tenemos está en Levítico 19:31. Levítico 19:31. Y nos habla de los principios de integridad. Qué interesante, principios de integridad. Y esto es un principio que se valora en todo el mundo. Yo sé que a veces hay naciones que tienen fama de ser chapuceras, tramposas, mentirosas. Y dice Levítico 19:31, no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Wow. Te decía, hay naciones que tienen fama de ser tramposas, chapuceras, mentirosas, que te roban, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué? Es interesante porque hay estudios que se han hecho por organismos muy importantes como la OCDE y por otros organismos más, y que demuestran que las naciones donde más se practica el ocultismo, la brujería, la hechicería, etcétera, etcétera, tienden más al robo, a la trampa y a la corrupción. Es interesante. Ahora, México, tristemente, hace un par de semanas estaba yo leyendo una nota del año 2018, que estábamos en el lugar 21 de las naciones más corruptas del mundo. Pasamos en solo 2 años, hoy en día, a ser el país número 8 entre los más corruptos del mundo. No es nada honroso, pero eso tiene mucho que ver con la brujería y con la hechicería. ¿Recuerdas cómo comenzó el 1 de diciembre del 2018 esta nueva administración? Entregándole el país en un acto de brujería pública a los espíritus. En contra de los principios de integridad que marca la Escritura. Una advertencia contra toda comunión, contra quienes invocan a los espíritus de cualquier tipo. Dice el Señor que no nos volvamos a ellos, que no los consultemos, que no les temamos, que no esperemos nada de ellos. en Levítico capítulo 20, versículos 6 y 7. Fíjate bien lo que dice la Escritura. Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye, hablando en el sentido espiritual, y va tras ellos, y yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Es una vergüenza que afrenta a Dios cuando una persona recurre a cualquier tipo de acto de ocultismo. Tristemente, México es uno de los países en donde se practica en demasía. Aquí hay una trampa, porque mucha gente se dice católica romana en su principio de fe, pero en la práctica recurre al espiritismo, al espiritualismo y a todo tipo de ocultismo y de consultas. Hay mercados en todas las ciudades y pueblos de nuestro país donde pasillos enteros están dedicados a la brujería y a vender todo tipo de productos. Las trampas en México son tan comunes que tú puedes decir, yo soy partidario de la medicina tradicional, naturista. El problema, y no es que sea malo lo natural, pero el problema es el nexo que existe muchas veces entre la herbolaria y la brujería. Hay gente que dice, a mí me gusta ir con los médicos homeópatas. Y no tiene nada de malo la medicina homeopática. El problema es que por lo menos el 50% de quienes están metidos en el mundo de la homeopatía están inmiscuidos en el mundo del ocultismo. Y así te pondría poner miles de ejemplos. Cosas que aparentemente no tienen nada de malo, pero que en el fondo se inmiscuyen, se relacionan o se entrelazan con el ocultismo. Así que el hecho de que un creyente, diciéndose cristiano, vaya a que se le lea la suerte, la fortuna, con un gitano a que tenían la mano, o te lean el café, o te echen las cartas, o consultar a los médiums, o cualquier otra cosa que se usen para encantamientos y conjuros, o cosas parecidas, estás afrentando al Señor tu Dios. Y la gente, podríamos decir, es torpe e ignorante o verdaderamente malvada o todo junto cuando te pregunta, ¿y qué hay de malo? Una pregunta que jamás, jamás, jamás un cristiano tendría que hacer. ¿Y puedo ir a que me lean o a que me consulte cualquier cosa? No. Pues tener cualquier duda teológica y preguntar cosas acerca de Dios. Pero eso jamás. Porque sería como preguntar, ¿puedo escupirle en la cara a Dios? Una pregunta absurda. Para el Señor es demasiado grave. Tanto que este es uno de los puntos en donde el Señor dice que quien se atreva a hacer eso será cortado de su pueblo. En Deuteronomio 18, versículo 10 al 14 dice, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es, ve las palabras, detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Qué interesante que ahora el Señor también lo trata tanto de manera individual y una vez más coloca en nosotros como padres de familia, papá, mamá, la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos y de guiarlos para que nunca caigan en prácticas tan detestables. Por eso el Señor se dirige a los padres. Nunca hagas esto con tus hijos. ¿Por qué? Porque esto nace desde la propia casa. Ahora, para que nos quede claro, porque algunos piensan, es que la ley es cosa del Antiguo Testamento, la ley de Moisés ya no tenemos que ponerla en práctica, y en la gracia podemos hacer de todo. Y yo he visto incluso gente que ignorantemente, diciéndose cristiano, practica esto como juego, o que dice, no pasa nada, y sobre todo ahora que estamos a punto de llegar a los días en los que en nuestro país se celebra el Halloween y el Día de Muertos, y todas este tipo de celebraciones, y se vuelve algo peligroso. Me dio gusto ver en las noticias que gracias a la pandemia se suspenderá la celebración del Día de Muertos en Tláhuac y en esos lugares, en Mixquic, donde regularmente se celebra tanto. Pero para aquellos que dicen, eso es cosa del pasado, en la gracia tú puedes hacer lo que quieras, cuidado. Gálatas 5:19-21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que la ley sigue vigente. Olvídate de leer y de consultar al brujo mayor, gente que todavía se cree las cosas de Nostradamus, de acudir a los brujos que están en el Zócalo, etcétera, etcétera. Hay gente que se dice cristiana, pero hace cada tontería que yo digo, Señor, ¿dónde tienen el cerebro? Desde el principio de los tiempos, la brujería ha sido practicada en todo el mundo como una manifestación del mal. Quiero mencionarte 8 naciones que sobresalen por su práctica de brujería. En esas 8, gracias a Dios, no está considerada todavía nuestro país, pero México no está muy lejos de ellas. Y quiero después comentarte otra cosa. Brasil. A pesar de ser un país conocido por la alegría de sus habitantes, es un país en el que la brujería se practica bajo la forma de macumba, y obviamente esto viene de sus raíces de culturas africanas. Cuba, ahí se practica la brujería bajo la forma de la adoración de los orishas, que son unos semidioses que se utilizan para realizar dichas prácticas. Tanzania, un país africano en que la brujería es un oficio común. Ahí se cree que los albinos son hijos del dios demonio y por lo tanto son perseguidos por los brujos para asesinarlos y usar su piel para sus actos de brujería. La India, a pesar de ser un país donde se practica cualquier cantidad de religiones y que tienen una vida espiritual diversificada, adorando todo, hasta las vacas y las ratas y todo lo que te puedas imaginar, es una población abundante en cuanto a las prácticas de brujería. Ghana es otro de los países africanos en los que más se practica la brujería y está profundamente relacionada con su cultura. Algunas veces incluso se llegan a matar algunas brujas, pero con los brujos de prácticas de magia negra, pues nadie se mete porque les tienen miedo. Casi, casi los miran como dioses. Y luego los 3 países que más la practican. Indonesia, un país dedicado a la hechicería y a los cultos al demonio. El presidente de Indonesia, por ejemplo, declaró públicamente que cree en la brujería y relata experiencias personales al respecto. Además, él quería instaurar una ley que permite la brujería por todos lados, En segundo lugar, Haití. Es el segundo país en el mundo donde más se practica. Es uno de los países más pobres y violentos del mundo. Un brujo es como un dios y la brujería es una práctica frecuente. El asesinato de personas en prácticas de brujería es algo frecuente hoy en día. Y en primer lugar, el país donde más se practica es el Congo. Se dice que hay cantidades de niños poseídos por el demonio. La República Democrática del Congo se lleva lamentablemente el primer puesto de los países más satánicos. Ahora, cuando vemos eso entre la relación de la brujería y la ética religiosa, la vida espiritual y el desarrollo de un país en su capital, en su riqueza, en su producción de riqueza, es muy interesante, porque los países más pobres del mundo son los países donde más se practica la brujería. Los países que tienen un mayor desarrollo económico son los países que parten de creencias, de fe, de principios basados en la Biblia, la fe judeocristiana. Es interesante. Fíjate bien que en un estudio realizado donde se analizan varias civilizaciones del mundo, incluyendo China, India, Babilonia, Grecia, la Grecia antigua, Europa medieval y hasta nuestros días, acerca del surgimiento de la riqueza y los ciclos de la riqueza en el mundo entero, la prosperidad y la argumentación, cómo es que estos países o civilizaciones que hoy en día podemos ver como los más desarrollados del mundo, no hablando de una teología de prosperidad, no, sino hablando de países que han logrado un desarrollo social, un desarrollo económico, una calidad de vida para sus poblaciones. Se piensa, bueno, seguramente tiene que ver con la organización del trabajo, la organización formal, qué tan ingeniosa es su población. Y se observa que regularmente hay países que son muy talentosos. Por ejemplo, Brasil y México tienen gente muy talentosa. Pero ¿por qué entonces no estamos al nivel de los países europeos o de Estados Unidos? ¿Por qué siempre somos de los países que estamos arañando, tratar de entrar al primer mundo, pero siempre estamos en el segundo o en el tercer mundo o en los vías de desarrollo y no podemos acabar con la pobreza? La OCDE dice que solo en México en los últimos 2 años ya tenemos más de 20 millones de nuevos pobres. En lugar de sacar gente de la pobreza, parece que nuestros gobiernos se enfatizan en meter más gente en la pobreza. Y me llamó la atención los resultados de este estudio. Son muy interesantes porque establece una asociación práctica entre ciertas creencias religiosas. Y se llegó a la conclusión de que a raíz de la reforma protestante de Lutero y Calvino y los demás héroes de la fe de aquel entonces y los estímulos de conducta a la sociedad promovidos por la fe emanada de la palabra de Dios, promueve una ética económica y de integridad que generó prosperidad y riqueza en las naciones. Mientras que los países en donde las prácticas religiosas son diversas, ajenas a la palabra de Dios y asociadas en gran porcentaje a la brujería y afinidades con el ocultismo, son todo lo contrario. Se tiende a la pobreza debido a la oscuridad, a la destrucción, al robo y a la corrupción. Interesante, ¿no? Y eso me enseñó algo. La gracia de la ley. El que el Señor incluso nos advierte de cuidarnos de las prácticas que nos destruyen. Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero también nos advierte, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Quienes buscan vivir en los principios de Dios, van a tener una vida en orden, en bendición, en paz, en prosperidad. Ese es el anhelo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero los quienes viven metidos en el ocultismo vivirán en pobreza y en destrucción. Interesante lo que Dios nos dice. Así que yo quiero animarte hoy a que tú puedas tomar una decisión y decirle: Señor Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero honrarte. Y eso tiene que ver con nosotros mismos, desde lo más íntimo de nosotros hasta nuestros actos de fe. Yo quiero animarte para que tú seas una persona que le digas: Dios, yo quiero vivir para ti. Y si tú nunca has invitado a Cristo Jesús en tu corazón, hazlo hoy. Y si tú tienes que renunciar a tus prácticas antiguas de ocultismo, hazlo hoy. Recuerda, el sábado tendremos bautismos en agua y tú puedes tomar la decisión para cambiar y transformar tu vida de una vez por todas, la tuya y la de tus hijos. Así que permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por tu iglesia, quiero orar por tu pueblo. Señor, tenemos que pedirte perdón, porque como nación mexicana hemos caído en tantas prácticas. Yo me uno a mis hermanos para pedir perdón por toda práctica de ocultismo, de brujería, de hechicería y todo aquello que le ha abierto las puertas al diablo que viene a robar, a matar y a destruir. Por eso hoy México vive tanta violencia. Por eso México es de las 8 naciones más corruptas del mundo. Por eso en México, Señor, tenemos tanto fraude y robo. Porque hemos sido un país gobernado y que ha adorado a las tinieblas. Perdónanos, Señor, por cuántas veces en nuestra mente como cristianos hemos preguntado: ¿y será posible que yo haga esto? ¿Y será posible que yo practique esto? Perdónanos, Señor, porque te hemos faltado al respeto. Perdónanos, Señor, porque hemos faltado a la dignidad que tú te mereces. Perdónanos, Señor. Perdónanos como nación por ser un país tolerante con la prostitución. Perdónanos por cuántas veces se ha contratado a chicas, a niñas, a mujeres y se les ha faltado a la dignidad. Perdónanos, Señor, porque todavía en nuestras cámaras de diputados se discute si es algo lícito y que se tiene que generar como algo honorable. Perdónanos, Señor, porque le hemos faltado a la dignidad a la mujer en todas sus edades. Perdónanos, Señor, porque como nación te hemos faltado al respeto a ti. Perdónanos porque como pueblo incluso te faltamos al respeto en el lugar donde nos congregamos contigo. Hoy recibimos de ti la gracia de la ley que genera principios en nosotros. Oro para que desde el más pequeño hasta el más grande seamos personas con principios. Oro para que los padres de familia podemos inculcar, enseñar, transmitir a nuestros hijos esos principios que emanan de tu palabra, para que podamos vivir en santidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, ahora vamos con Yehudí y Emanuel a ver si cómo nos fue con las calatrivias de hoy. ¿Cómo nos fue, chicos? Nos fue muy bien y muchas gracias, pastor, por el mensaje. Estuvo muy padre. Y bueno,